guayo. Si te guayo te pego, si te pego termino contigo en la cama y lo hacemos a fuego. Nadie asimilar a mi flow, si mi flow va matando. Que levante la mano todo lo que está perreando. Que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos. Esta noche dale mami, vamos a toa tú y yo. Te voy a dar cepillo, voy a que te pillo. No ponga frenillo, que esto está fueguillo. Vaya el calzoncillo, que grita el corillo. Que el corillo grite, vamos a toa, vamos a toa. Corillo viene, vamos a toa, vamos a toa. Viene, viene, dale, vamos a toa, vamos a toa. Y yo no tengo miedo, ¿qué pasa? ¿Tiene miedo usted que yo le meta fuego? Que el boco con boca floja calla cuando llego. Si loco yo no juego, cuando me despliego. En medio de la discoteca alguna gata pego. Porque el coque traigo es para la gata matadora. Para la abusadora, la gata devora. Anyway, este flow está montado por el bailoteo. Así que grite el eo, eo. Que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos. Sobre la boca en la disco hay un party a fuego. Sube la mano que yo mato cuando llego. ¿Quién quiere mi flow si con mi flow no juego? Duro como mi flow, pego. Rómpela, busca una gata y rómpela. Rompe, pártela si frontera. Rómpela, rompe, pártela. Rompe, rómpela, rompe, rómpela. Rompe, rómpela, busca una gata y rómpela. Rompe, pártela si frontera. Rómpela, rompe, pártela. Rompe, rómpela, rompe, rómpela, rompe. Si te pega guaya, si guaya te pega. Si te guayo te pego, si te pego termino contigo en la cama y lo hacemos a fuego. Nadie asimilar a mi flow, si mi flow va matando. Que levanten la mano todos los que están perreando. Que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos.